Directo Marca. Sigue toda la información de nuestro fútbol en curiosobalear.es. Muy buenas tardes, curiosos. Bienvenidos una semana más a vuestra casa, Radio Marca, la radio donde cada jueves te ofrecemos el fútbol que más te gusta, el más cercano, el de nuestras islas y el que Curioso Balear te trae para que tú pases un rato agradable. La liga se ha puesto muy bonita, el título parece ser cosa de tres, en la liguilla parece que solo va a haber sitio para uno más y por abajo hay hasta cuatro equipos empatados a 31 puntos. Esto y mucho más te lo vamos a contar aquí, en Radio Marca, así que quédate un ratito con nosotros y ya te saluda quien te habla, Roberto Mateo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. A mi lado ya están, como siempre, mis dos curiosos favoritos, Agus Nájera y Sergio García. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estamos? Yo bastante bien, la verdad. Tú, yo estoy contentito, ¿eh? Muy contento, porque es nuestro décimo programa. ¿Y por qué no celebrarlo? ¿Por qué no celebrarlo? La gente dice que hay que celebrarlo cuando ya llevas 100. Nosotros decimos que no, que se celebra 10 hoy. Y ya con el 100 celebraremos otra vez. Hemos llegado a 10, vamos a celebrarlo. No por todo alto, pero vamos a estar contentos. Demasiado lejos hemos llegado, ¿no? Cuando empezamos esta aventura, ¿quién no lo iba a decir, no? Sergio, sí. Agus. La verdad que sí. La verdad que es lo que dijo. Fue difícil conseguir las horas para venir por el trabajo. Yo le debo horas a mi jefe, me escucha ya y ya no puedo decirle nada. O sea que mañana tenemos en la cola del paro, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, y todo esto es posible gracias a ti que nos estás escuchando y también a nuestro técnico Pedro Márquez, que siempre nos pone la mejor música. ¿Qué os parece si nos vamos con titulares, chicos? Perfecto. Pues bien. Venga, vamos para allá. Los titulares de la jornada en Directo Marca. Y los titulares, como siempre, vienen marcados por los partidos que se van a disputar en la jornada 30 en tercera división, que son los siguientes. Esporlas, Constancia. Tres puntos valorados en oro, para salvarse o para ganar el campeonato. Atlético Baleares, Collerense. El derbi parmesano con sabor a revancha por el 2-2 de la ida. Yosetense, Ferrerías. El Yoseta, en zona de nadie, recibe a un Ferrerías prácticamente salvado. Binisalem, Alayor. El Binisalem, sexto clasificado, podría ponerse cuarto si gana a un flojo visitante. Santañí, Montuiri. El Santañí, a 5 puntos de liguilla, recibe a Montuiri, que aún tiene a tiro la liguilla. San Rafael, Alcudia. El equipo ibicenco intentará romper su racha negativa a costa de un Alcudia dubitativo. Campos, Ferreolense. El Ferreolense, a un punto de liguilla, sueña con el cuarto puesto, que ya es una realidad. Arenal, Independiente. El Independiente, más fiable fuera de casa que dentro, necesita los 3 puntos como el comer. Mercadal, Poblense. El Mercadal sueña con el cuarto puesto, que sería un premio a su gran temporada. Y Atlético Ciudadela, Santa Eulalia. El Ciudadela busca los 3 puntos contra el rival más difícil de la liga, el líder. Pues vámonos como protagonistas. Pues tenemos, como siempre, Sergio, Agus, los protagonistas de los partidos que se van a disputar en esta jornada, en este caso la 30. Buenos partidos, ¿eh? Enfocando ya el tramo final de esta liga, ¿eh? Luego hablaremos en el debate que nos trae Agus, partidos y además equipos muchos luchando por la parte de arriba. Liderato. Y hasta cuatro equipos, Sergio, Agus, abajo con los mismos puntos, 31 puntos. Sí, está perdiendo bastante las dos zonas. Luego lo hablaremos, pero primero vámonos con un protagonista que va a estar en el partido Mercadal-Poblense. Se llama Jonathan García. Johnny, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Encantado de que estés con nosotros aquí en nuestro décimo programa, nuestro mini aniversario. ¿Y cómo ves al equipo para el partido del domingo? Pues bueno, bien. El equipo lo veo con ánimos para poder sacar los 3 puntos que necesitamos urgentemente allí en Mercadal. Johnny, mira, hoy es nuestro décimo aniversario. Pensamos llamarte el otro día, no pudimos. Yo te quería preguntar, difícil temporada, ¿no?, en la Puebla. Sí, la verdad es que sí. No hemos tenido, no estamos teniendo un buen año. a raíz de, bueno, de circunstancias que pasas por sanciones, lesiones, no hemos podido desarrollar una temporada tranquila, digamos. Johnny, sí es verdad que ahí está sucediendo una temporada típica para el Poblense, pero bueno, en cuanto a lo personal, la semana pasada, por ejemplo, marcaste un golito y ya llevas, creo que son 6, ¿no, Johnny? 8 con este. Pues según las actas arbitrales... Como siempre digo, tienes que ponerle las pilas a los árbitros. Sí, son 8. Bueno, pues estarás contento con tu temporada, ¿no?, a lo personal. Bueno, sí, llevo 8 goles, pero bueno, también podría llevar más. Y una pregunta, el tema campo allí en la Puebla, ¿cómo está? ¿Entrenáis en el césped natural o está bien, mal? Pues siempre que podemos, cuando no llueve y eso, sí que entrenamos siempre en el natural. Y bueno, la verdad es que por fechas como febrero, enero y esto, el campo es difícil, está, ¿no?, bastante húmedo y bastante irregular. Y con el invierno que hemos pasado, pues sí, la verdad es que sí, está muy, antes estaba muy blando, ahora se está poniendo mejor. Con el sol que hace y el aire, pues se está poniendo más duro. Bien, bien. Y Johnny, personalmente, ya que estamos hablando contigo, ¿tú a qué aspiras? Porque ha habido equipos de Grecia que te han querido, has ido a probar a la península y claro, tú es un jugador que va a despuntar, yo creo que va a despuntar. ¿Tú, tu futuro cómo lo ves? ¿Lo ves? La gente me habla muy bien de ti, Johnny. Es verdad que he hablado con compañeros de IB3 y etcétera y sí, me habla muy bien de Johnny. Ah, bueno, me alegría saber que piensan bien de mí. Y bueno, yo me gustaría vivir de fútbol y bueno, y jugar en categoría más alta, pero bueno, ya se verá, a ver. Supongo que tienes contrato hasta junio, hasta que no acabe la temporada no vas a decidir cuál va a ser tu futuro. Sí, claro, sí, hasta junio no, a intentar acabar lo mejor posible en el Poblense y el año que viene ya se verá, a ver. Muy bien, y nos puedes decir un resultadito que aquí... La porra de la jornada, Johnny. La porra, bueno, yo digo que 0-1. 0-1 y gol de Johnny, ¿no? Sí. Hay que decir, Johnny, que si aciertas te volvemos a llamar el próximo jueves, ¿vale? Ah, vale, muy bien. Uh-huh. Pues muy Johnny, bien. Muchas gracias por estar con nosotros en esta décima edición de Curioso Balear en Radio Marca. Mucha suerte para el domingo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Y felicidades por el programa a vosotros. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Look at my face, ain't this a smile? I'm happy when life's good, and when it's bad I cry. I got bad news, but I don't know how or why. I'm looking for me, you're looking for you. We're looking at each other and we don't know what to do. They call me the seeker. Bueno, pues ahí estaba nuestro primer protagonista, Johnny Jonathan García, jugador del Poblense, que está haciendo una buena gran temporada. Y bueno, solucionados ya esos problemas técnicos que teníamos la semana pasada debido a las fuertes nevadas, pues... En verdad es lo importante, ¿no? Que los protagonistas puedan... que tengamos protagonistas y que solo además, lo hacemos por ellos, ¿verdad? Nos sentíamos además en el deber, ¿no?, de llamar a Johnny porque... Gran temporada está haciendo. Sí, aparte que habíamos quedado con él y tal la semana pasada y no pudo ser. Pero bueno, así es. Hay que decir que viene de familia de futbolistas porque tiene hermano, uno que juega en el Binsalem, ¿vale? David García y luego otro Rafa hermano, Rafa García, que ahora no juega, pero que es muy central, ¿eh? Vamos, que están los genes eso, ¿no? Sí, sí. Están los genes. Bueno, vamos ahora con otro protagonista, que además es de los jugadores importantes de nuestra tercera, un jugador que ha estado además en las filas del Mallorca. Es Miguel Ángel Banzá, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está Miguel Ángel? Muy bien. Le comentaba aquí a mis compañeros que eres un jugador importante de nuestra tercera, porque un jugador que ha estado incluso con el primer equipo del Real Mallorca entrenando, ¿no, Miguel Ángel? Sí, así fue. Además se comentaba, cuando leías la prensa y tal, que Miguel Ángel era de los primeros, junto a Jonás Gutiérrez, si no recuerdo mal, de los primeros en la pretemporada, ¿no? Sí, pero eso quedó muy lejos. Bueno, pero es un jugador sacrificado y que le gusta, ¿no?, físicamente estar bien. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo ves al equipo para el domingo, a las 12, Baleares Collerense? La verdad que muy bien, muy motivado. Vamos a ver, venimos de un partido difícil y la verdad que nos fue bastante bien. Y en casa, Miguel Ángel, iba a decir que la semana que jugasteis en casa la anterior jornada, contra el Poblense 2-2, un partido que se os puso ahí de cara, pero al final acabasteis empatando. ¿Qué pasó ahí? Y creo que nos supimos manejar el partido y sin querer se metieron ellos en el partido y bueno, ya no supimos reaccionar. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. A ver, Miguel, partido de ida, me acuerdo de nivel 3, un 2-2 sí. En el marcador con el Collerense. ¿Hay sabor a revancha o hubo ahí ciertos piques con ciertos jugadores que han quedado pendientes? O hay muchas ganas, por nuestra parte, Miguel Ángel. No sé, de mi parte creo que no sé de quién tendrá ganas o piques. No, yo es para meter un poquito Sergio de cizaña. Quiere meter cizaña, quiere meter aquí un mini duelo que tenemos a Robertito. Va a ser un mini duelo, ¿verdad? Esto, Robertito, Estamos en otra liga nosotros, ¿no? El Baleares está muy lejos, muy lejos. A veces hacemos incluso la broma de cuando hemos ganado algún partido decir, oye, ¿qué ha hecho el Baleares? Que nos interesa para la liguilla. Qué bueno. Y Miguel, ¿tú personalmente cómo ves a tu equipo y cómo te ves tú? Al equipo lo veo bastante bien, bastante entero. Y a mí, bueno, ahí estoy a medias con las lesiones, pero bueno, con ganas. Miguel Ángel, supongo que sigue siendo el objetivo prioritario, aparte del título, el ascenso a Segunda División B. Me imagino que muchas ganas no por conseguir ese ascenso, ¿no? Y sí, la verdad que sí, es el mayor objetivo que tenemos, pero bueno, hay que tener la cabeza bien amueblada y saber de lo que somos capaces. ¿Y un resultado para el domingo? Baleares Collerense, un resultadito. Mejor, una porrita, pues, Miguel Ángel, una porrita. Siempre por mi lado, 2-0. 2-0. Sabes que si aciertas, como decíamos antes a Johnny García, te volvemos a llamar la semana que viene, ¿eh? Está bien, no importa. Pues Miguel Ángel, muchas gracias por haber estado en esta décima edición de Curioso Balear en Radio Marca y gracias a ustedes. Mucha suerte para el domingo, ¿eh? Fútbol Manía. De nuevo, el mejor fútbol en Radio Manía con Alejandro Vidal. Cada semana el partido del Mallorca y toda la información de la jornada en Primera y Segunda División, seguimiento del resto de categorías y también otros deportes. Fútbol Manía, el mayor espectáculo radiofónico del fútbol cada semana en Radio Manía 96.6 FM con Alejandro Vidal. Este domingo a partir de las 4:30, Mallorca Atlético de Madrid. Bueno, pues Miguel Ángel Bazán en los micrófonos de Radio Marca. Grandes protagonistas otra vez, Sergio Agus. Me gusta Curioso Balear y tenemos buenos protagonistas, como siempre. Se merecen los y ahora, estos protagonistas. Y ahora, Sergio Agus, un jugador que la semana pasada iba a ser nuestro personaje curioso, ha sido noticia en todos los medios de comunicación de las Islas Baleares, incluso a nivel nacional ha sido también noticia, porque, explícame por qué, Sergio. Porque es un jugador que mete muchos goles, pero quizá ha metido por la escuadra. Con lo cual es delantero, ¿no? Sí, es delantero. Bueno, ahora ha metido golazo, goles de churra, siempre dice que es un oportunista. Pero la oportunidad la tuvo el domingo. Yo he escuchado que es el gol de su vida. ¿El gol de su vida? Explícame eso, Sergio. ¿Cómo va eso? Más que el gol de su vida, diríamos el gol. Sí, el gol de su vida, porque coloca el balón. 5 o 6 pasos para atrás, lo tenemos grabado, ¿eh? Respira hondo, chuto, raso, recto. Y gol de Lucas. ¿Desde fuera del área? Desde medio campo. Medio campo. Pero todo eso ante muchos miles de espectadores que estaban viendo el Valladolid y Real Madrid en el nuevo estadio José Zorrilla. O sea que todavía más premio añadido para Lucas Pou. Lucas, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lucas? Me imagino que contentísimo, ¿no? Contento y ahora mismo mucho más tranquilo que calmado, la semana pasada. ¿No? imagino. ¿Qué se siente? Porque los tres que estamos aquí, y me imagino que todo futbolista, pues ha soñado alguna vez con estar en un campo de Primera División ante tantos espectadores. ¿Qué se siente cuando entras en un campo de esos? Hombre, la verdad es que todo el fin de semana fue increíble, ¿no? Había el trato por parte de la organización muy bien y después, bueno, las horas previas del chut en el campo y la llegada de los jugadores y después el tiro en el centro del campo ante tanta gente, pues es una sensación inexplicable y muy bonito, la verdad. Yo imagino a Lucas Pou, golazo de Cristiano Ronaldo, y tú pensando, uff, tengo que meter yo. Tengo que meter yo el de medio campo, se arrasa. Da igual, ¿no? Lucas, ¿cómo fue los minutos previos? La verdad es que tuvimos pues la oportunidad de ver unos 20 minutos la primera parte, después ya bajamos a los vestuarios, nos cambiamos y calentamos un poco allí abajo y bueno, el descanso pues fue corto, pero parecía interminable, ¿no? En estos 6-7 minutos que estuvimos sobre el césped, pues hasta que no tiras y la metes, pues interminables, pero bueno, con final feliz. Lucas, y además no probaste ni la rosca peruana, ni la folla seca, ¿verdad? Es fácil y como... La segurola. Sí, segurini. Es que he escuchado por allí que el tiro fue un poco cobarde o algo así, pero bueno, bueno había mucho en juego y no quería arriesgar para nada, vamos. Fue gol, que lo importante es que fue gol. Sí, entró y bueno, era lo importante. Todos sean tiros cobardes como ese, pues, que valgan tanto dinero. Lucas, cuéntanos un poco cómo fue la historia, cómo transcurrió todo, que me han dicho que te han tratado como un rey, ¿no?, por allí. Sí, muy bien, el trato ha sido fenomenal. Bueno, eso está a través de una amiga mía que le tocó el premio a través del Banco BBVA y me preguntó si lo quería tirar y bueno, no, en una semana antes, sí, no dudé, la verdad es que no. Es verdad que tenía algún compromiso con mi equipo aquí, pero bueno, después de hablar con el entrenador, con el club, pues me entendieron perfectamente y no pusieron ninguna pega. Uh-huh. Y nada, y fui para allá el sábado y bueno, muy bien, el trato allí estupendo. El domingo por la mañana fuimos a entrenar un poco, no en el campo, sino en el anexo de Valladolid. Aquí tiramos 4 chutes, después fuimos a comer con los presidentes. Ah, esto queríamos comentar, que fue una comida, ¿no? sí, fuimos a... un restaurante increíble, la verdad, de lujo, con la directiva del Madrid y del Valladolid. ¿No dijiste que te fichara Florentino? Yo soy más del Barça, pero bueno. Bueno. No le comenté nada, pero la verdad es que Florentino, y bueno, con lo que nos dijo y tal, también con Valdano y esta gente, pues nos trataron fenomenal, vamos. Me imagino, Lucas, que en el restaurante ni Sergio, ni Agu, ni yo podíamos costearnos el menú, ¿no? ¿En ese restaurante? No, yo no sé, la verdad es que creo que el menú era bastante caro, pero bueno, buenísimo y bueno, estuvimos ahí unas 2 o 3 horas, después nos llevaron al hotel para descansar un rato y a las 6 nos llevaron al campo. Y macarrones no comiste, ¿no? Como los domingos ahí. No, aquí nos pusieron, bueno, de todo menos macarrones, vamos, pero... La verdad es que sí, fue una comida muy bonita y sobre todo muy buena. Y en cuanto a lo personal, un segundito, Agus. Lucas, ¿21 goles o 22 como he leído por ahí? Yo te aseguro que las actas arbitrales figuran 21, ¿eh? ¿Tú qué dices? Son 22. Bueno, es que... ahora le ha apuntado algún gol a otro jugador, pero bueno, no pasa nada tampoco. Es que ¿sabes? Hay muchísimos fallos, yo no sé, lo que hemos comentado algunas semanas. Los árbitros, ¿cómo se pueden equivocar en esos aspectos? Es que... Yo creo que va uno que dice que no mete mucho gol y dice, apúntamelo a mí, que soy yo. Así, ¿eh? Yo creo que habrá pasado algún compañero por ahí y dicho, apúntamelo a mí o algo, no sé. No, son 22, pero bueno, ya te digo, tampoco. Lo importante de esta temporada, bueno, siempre está, es bonito estar arriba, pues luchar por el Pichichi, pero lo importante, pues, para el Constancia este año es a ver si nos podemos asegurar la liguilla lo antes posible y después ya veremos lo que pasa. Y hablando un poquito del Constancia, partido difícil en el campo del Sportlas, ¿qué sensaciones tenéis para afrontar el partido? Bueno, es verdad que yo creo que el Sportlas, bueno, se están jugando todo ya porque están abajo, pero ya en casa nos lo pusieron difícil y ahí en su campo todavía más, así que no nos podemos fiarnos demasiado y es verdad que tampoco estamos muy bien en cuanto a un juego ahora mismo, pero bueno, creo que sacamos una victoria importante el domingo pasado y nos tiene que dar moral para ir a Sportlas ese domingo. Hombre, lo importante es que cuando no está jugando bien, lo importante es sacar los partidos, ¿no? Como has dicho, si no juegas bien y ganas, pues eso es lo que ganas, ¿no? No, está claro. Está claro que los 2-3 últimos partidos no estamos encontrando nuestro mejor juego, pero bueno, menos en Santañí, los otros partidos también han sido difíciles, contra Benissalem en casa no estuvimos muy bien, pero lo conseguimos sacar. Y ahora el domingo contra San Rafael. También es verdad que ahora nos ha tocado 3-4 equipos seguidos muy muy complicados y también se nota. Sí, ¿no? ¿Y vais a por el liderato o creéis que no puede ser? Bueno, ahora quedando 9 jornadas y estando a 2 puntos, pues hay se que puede soñar, ¿no? Claro que sí. Sí, está claro. Lo que pasa es que yo le hace muchas semanas, hace meses que lo voy diciendo, que la liguilla ya es un premio para nosotros, que desde principio siempre he dicho que la liga se la peleará la Peña y el Baleares, y sinceramente, aunque estamos cerca, pues claro que no renunciamos a nada, pero sinceramente creo que será una cosa de estos dos equipos hasta final de temporada. Sí, pero bueno, Lucas, estando ahí, pues sois el factor sorpresa, ¿no? Como que estamos ahí detrás, lo vemos por detrás, pero bueno, quién sabe, sí, ¿no? Que no fallen, claro. Que no fallen ellos. No, está claro, no, además que después del partido contra la Peña, pues lo vimos muy complicado, el liderato estaba súper lejos, y bueno, ellos han bajado un poco el ritmo, el Baleares también había bajado un par de jornadas que nosotros aprovechamos los resultados suyos y como tú bien has dicho, estamos a 2 puntos del liderato y por supuesto que no podemos renunciar a nada. Lucas, dinos un resultado para el partido del domingo, una porrita, ese es por la constancia. Para el domingo, pues bueno, espero pues un 1-3. 1-3. 1-3, esperemos que todo vaya bien. 1-3 y que si metes tú no se equivoquen los árbitros, ¿no? Bueno, mientras ganemos, pues se pueden equivocar. Esto ya es otra cosa, pero oye, bueno. Yo no sé cómo lo haces, pero es verdad, cada año que fiche por donde fiche, mete goles, ¿eh? A veces parece que no hace tiene nada. Gol, tiene gol. El que nunca hace nada, como Raúl González, ¿no? Pero cada año pasa los 20 goles, es una pasada. Es espectacular. Sí, sí. Yo juego con él y la verdad es que sí. La verdad es que la mete todo lo que... Aquí tiene buen padrino, ¿eh, Lucas? Con Agus. Sí, allí. Tuvimos una buena conexión ahí en el Baleares. A ver si el año que viene podemos estar en el mismo equipo otra vez. Sí, vale. Era fácil, pegas el pase y te metía el gol. Hay veces que pegas el pase y no lo meten. Le tirabas una piedra y bajaba un caramelo, ¿no? La verdad es que sí. Pues... Lucas, muchas gracias por haber estado con nosotros en Curioso Balear en Radio Marca y mucha suerte para el domingo y para la temporada en sí, ¿eh? Muy bien, muchas gracias a vosotros y un abrazo a todos. Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bonita experiencia la que vivió Lucas Pou, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? Yo no me imagino tirar un tiro de medio campo ahí. Vale. Es que nosotros en el entreno tiramos mil veces, decimos, sí, metemos goles. Imagínate tirarlo en un campo como Zorrilla, por ejemplo. Sí, es que además, justamente, haciendo la broma esta semana, pues entrenando, Camacho, máximo goleador del Collense, probó de tirar de centro del campo y falló. O sea, que y con la presión de 20 compañeros que le estábamos ahí animando. Claro. Pero estamos hablando de un campo donde muchísimos espectadores están ahí. Imagínate un no-camp. 90.000 personas. Pues increíble, ¿no? Yo creo que esa sensación no se puede explicar. Hay que vivirla para sentirla. A mí me ha encantado entrevistar porque... Lucas, fuera de micrófonos, también hablando con él, le deseamos suerte antes de ir para allá. Y él es una persona excelente, hay que decirlo. Yo hablando con los compañeros también en mi equipo, Chisco, que ha jugado con él, yo mismo he jugado con él. Se lo merece porque es una persona estupenda, que no tiene un mal gesto con nadie y que si puede ayudarte, te ayuda. Y mira, y eso... Me alegro. Sí. Bueno, pues eso que se lleva para él. Y ahora ya llega nuestro analista, como siempre, analista curioso, ¿no? Especialista en la zona Espinosa. Luis Espinosa, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien. Ya has vuelto a la isla, ¿no? Sí. Tuve que hacer un viaje un poquito forzado, pero bueno, ya ha pasado todo y ya estamos aquí otra vez. Bueno, esperemos que todo vaya bien. Nos alegramos. Antes de empezar con esto, pues otra semana sin perder. Andratx 1, Playa de Calviá 1. Partido que se preveía muy complicado y que un punto interesante, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, fue un partido que dio para mucho, pero nos dejó satisfechos porque, como dices, pues es un campo complicado, un equipo muy muy experto, con mucho oficio y bueno, y volvimos a ir muchos minutos por delante, pero bueno, yo creo que el resultado fue justo. Luis, aquí pasábamos pena porque como no te pudimos llamar, decíamos, bueno, a ver si va a haber una catombe y le meten 5-0 por no hablar con él. Yo también lo pensé, estaba un poquito preocupado, ¿eh? Pero nada, ese equipo ya tiene, bueno. Las bases de Curioso Balear ya están instauradas ahí en ese bloque y ya no hay que pasar pena. Y Luis, tercera división, jornada 30, ya tramo final de la temporada, ¿qué partidos no destacas? Bueno, vemos que tenemos dos tríos, uno que va con velocidad de crucero arriba, peleando por el campeonato, y luego pues los tres de abajo que empiezan a quedarse un poquito descolgados y si quieren seguir vivos, pues lógicamente el margen de error ya se estrecha, ¿no? Y entonces a partir de aquí pues que duda cabe que ahora la atención o lo más interesante pues está en esa pelea por la cuarta plaza, ¿no? Se ha vuelto a abrir el abanico, una cuarta plaza que parece que da vértigo, porque hace poco estaba el Binissalen instalado y lleva tres derrotas en los últimos cuatro partidos, y ahora es el propio Alcudia, ¿no?, que lleva dos derrotas también seguidas, y esto ha hecho pues que el resto de equipos perseguidores vuelvan a coger mucha fuerza, ¿no?, hasta el punto de que, pues si miramos desde el cuarto hasta el décimo, son siete equipos que están separados en seis puntos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo esta jornada pues hay para mí dos partidos que por encima del resto destacan. Veo un San Rafael Alcudia muy, muy, muy interesante. Y luego yo destacaría dos equipos que son dos equipos que están muy bien trabajados y que juegan muy bien al fútbol y que van a apurar hasta el límite de sus posibilidades, que son Santa Anita y Montuiri, ¿no? Uh-huh. El resto pues también destacar eso, ¿no? Lo que hablamos otra vez es de que a estas alturas pues es muy difícil encontrar un partido en el que ninguno de los dos se juegue algo. Todos los partidos, si repasamos, hay algo en juego, ¿no? Quizás quitando ese Tenso Ferrerías, pues el resto hay equipos que se juegan mucho, ¿no? No, incluso en ese partido el Ferrerías también se juega bastante. Yo no sé qué te parece, Luis, el ascenso fulminante del Ferriolense en esta segunda vuelta. Es que es increíble, ¿eh? Está a un punto de la liguilla. Yo creo que es serio candidato, pero además ha presentado su candidatura hace tiempo, ¿eh? Sí, no, las dinámicas que duda cabe que son muy importantes. No quiero equivocarme, pero me parece que son 9 victorias y un empate los últimos partidos. Sí, no te equivocas. Es una racha impresionante, ¿no? Es un equipo que nadie apostaba por él, por muchas series de circunstancias al inicio de temporada, pero que poquito a poco pues ha habido tranquilidad, se ha trabajado y los resultados han ido llegando, y yo creo que ellos mismos se han ido dando cuenta de que todo es posible, ¿no? Entonces, queremos seguir con esta tranquilidad, pero... Claro que sí, no, pero es que muchas veces es así. Mira lo que comentaba antes, ¿no? Equipos que llegan ahí a la cuarta plaza y a partir de ahí incomprensiblemente empiezan a fallar, ¿no? Y sin embargo, pues el que viene desde atrás y sin excesiva presión y sabiendo que si no lo alcanza no pasa nada, pues al final tiene mucha mucha fuerza y de seguir así, pues por supuesto que va a ser un serio candidato, que duda cabe. Esto demuestra, Luis, que el fútbol es un estado de ánimo, ¿eh? No, por supuesto. Aparte que luego no hay que olvidar que Agus ya ha superado su lesión también. Sí, también. Son detalles, hay que decirlo. Yo estaba haciendo un análisis esta semana con mis dos curiosos, Luis, y yo creo que el presidente del Ferrense se estará tirando de los pelos por aquellas temporadas donde se gastaban dinerales, no él, sino todos los presidentes de todos los clubes de tercera, donde se gastaban dinerales, y a lo mejor tu equipo pues hacía un décimo puesto, un décimo segundo, décimo tercero, y este año con un presupuesto bajísimo, pues mira dónde está. Es que... La verdad es que yo también lo he pensado, porque efectivamente este hombre ha apostado muy fuerte por el fútbol y ha hecho grandes desembolsos y su junta directiva años no tan lejos. Y como tú dices, pues se han llevado más de una decepción desde no ni siquiera disputar la fase de ascenso. Pero bueno, esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Y lo incomprensible que es algunas veces. Y hacer pues eso que muchas veces el dinero no lo sea todo. Y si la tranquilidad y el trabajo bien hecho. La predisposición de los jugadores, claro. Claro que sí, por eso es tan grande esto. Porque si al fin y al cabo todo se resumiera a presupuestos, pues sería un poquito aburrido, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hombre, yo creo que es de admirar al Ferrense que en cuanto a lo económico no el presidente no les hace caso, diríamos, ¿vale? Por no decir otra palabra. Y el grupo pues responde con creces. La verdad. Es que creo, Luis, y esto creo que lo he hablado alguna vez también con vosotros, un equipo de fútbol o deberían cobrar todos lo mismo, sí, o no cobrar nada a nadie. O sea, porque de esa manera se crea un ambiente de justicia, sí, justicia interna, ¿no? Que todos los jugadores pues se implican de tal manera como está pasando en Sanferriol y en otros clubes. Tampoco te creas que funciona, porque Benisalem también cobran todo lo mismo y tampoco... Pero Benisalem... Son fórmulas, no sé. Sí, sí, bueno, cada uno... las opiniones son como los culos. Cada uno tiene suyo. Sí. Pues Luis, y hablando un poquito, dejando la tercera y hablando un poquito de preferente, vosotros en casa contra el Pollensa. Pollensa, 12º clasificado. Bueno, aún no ha quemado todas sus naves por la liguilla, pero yo creo que ya está casi descartado el Pollensa, digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, no hay que desmerecer a nadie, ni mucho menos, porque ya sabemos que aquí el primero que se descuida pues se lleva un tortazo importante, ¿no? La verdad que a nosotros nos quedan todavía 11 partidos o 10, que es un mundo. Y puede pasar absolutamente de todo. Nosotros tenemos un colchón de 6 puntos que prácticamente no es nada, que son 2 partidos. Pero sí que es verdad que es muy importante ganar el sábado, porque nosotros tenemos un calendario bastante comprometido, difícil, y es muy importante ganar este sábado. Vamos a ver si somos capaces, porque ya te digo que después tenemos un derbi en Calviá, viene Manacor, Muro, Peñarrabal, Alta, Soledad, muy complicado, ¿no? Y bueno, Luis, bienvenido también a nuestra web, que no dejo de recibir mensajes donde me felicitan por tu zona espinosa. No, hombre, yo no quiero... Los auténticos protagonistas sois vosotros, que estáis haciendo mucho por nuestro fútbol. Y yo, desde mi modestia, si puedo colaborar mínimamente con vosotros, pues yo sabéis que encantado y además muy agradecido de esta oportunidad que me habéis dado. Nosotros se lo adelantábamos a los curiosos, se lo adelantábamos hace unas semanas, de que ibas a empezar en curiosobalear.es. Y nosotros que tenemos acceso a esos datos, tu página es una de las más vistas, la zona espinosa, ¿eh? O sea que bueno, felicidades. Felicidades y a seguir así, vamos a decir. Me alegra muchísimo que os guste, la verdad. Hacemos todo lo que podemos. Uh-huh. Pues te escuchamos en un ratito en el debate, ¿vale? Venga. Un abrazo, Luis. Hasta ahora. Fútbol Manía. De nuevo, el mejor fútbol en Radio Manía, con Alejandro Vidal. Cada semana el partido del Mallorca y toda la información de la jornada en Primera y Segunda División, seguimiento del resto de categorías y también otros deportes. Fútbol Manía, el mayor espectáculo radiofónico del fútbol, cada semana en Radio Manía 96.6 FM con Alejandro Vidal. Este domingo a partir de las 4:30, Mallorca, Atlético de Madrid. Close your eyes and I'll kiss you. Bueno, pues Luis Espinosa, nuestro especialista, analista curioso. La gente está contenta con la zona espinosa, ¿eh? La gente me para por la calle y me lo dice. ¿A ti sabes que todo el mundo te para por la calle? ¿Qué? No, vale, sí, calle. ¿Te dejan vivir o qué? ¿Eres tan mediático? Sí, es mediático. No, me refiero a que no es que me pare algo en la calle, pero me preguntan, ¿este es Luis Espinosa el entrenador? Y digo, sí, sí, dice, claro. Y digo, por ejemplo, Luis Espósito, mi entrenador que tenía en juveniles, lo vi el otro día, me lo dijo, me dice, Luis Espinosa, qué bien escribe y qué bien lo haces. Es grato que nos digan estas cosas. Pues sí, y de nuestro especialista curioso a nuestro personaje curioso, Sergio, ¿qué me traes? Pues te traigo a un joven jugador que se fue, más que a hacer las Américas, se fue a Asturias, ¿eh? Hacer las Asturias, o sea, ¿no? A hacer las Asturias. Fue para allá, intentó probar suerte por allí y la verdad que le ha ido muy, muy bien. Le va además, ha sido noticia en Curioso Balear, ¿no? Un reportaje bonito, cierto. Foto-reportaje, ¿no? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién está escuchando? Pues Alfonso Artabe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alfonso? Nada, muy bien, escuchando vuestro programa. ¿Qué tal te está yendo por allí, por Oviedo? Porque pues la verdad es que muy bien. El año pasado vine aquí a jugar al Uni, a probar un poco, a ver el Tercera. Uni, que es Universidad de Oviedo, este, ¿no? Año y nada, está yendo muy bien las cosas. En la Universidad de Oviedo te preguntaba a Us, ¿no? Que empezaste allí y ya tienes ficha del primer equipo, ¿no? Sí, empezamos... quería estar en un equipo pues que luchase por el ascenso a Segunda B y el Uni siempre tenía fama de haber jugado varios ascensos y nada, tuvimos suerte, jugamos la fase de ascenso y el Oviedo se fijó en mí y nada, no me lo pensé dos veces a la hora de firmar por ellos. Y además, Alfonso, has llegado ya a debutar con el equipo, el Oviedo, el Real Oviedo, ¿no? En el Carlos Tartiere, ¿no? Sí, yo estaba entrenando con ellos durante todo el año, pero bueno, no se daba la posibilidad de entrar en el equipo, pues porque son una plantilla muy amplia y por ciertas circunstancias, pero bueno, debido a una lesión de un central y una sanción, pues me dio la oportunidad y contra el Conquense y nada, muy contento porque el equipo ganó y se llevó los tres puntos. Y luego también contra el Cacereño, ¿no? Sí, luego la siguiente semana pues viajamos todo el equipo, puesto que teníamos un partido aplazado y nada, una sanción de lateral derecho Rubén y también pude jugar los 90 minutos de lateral y también muy contento porque nos llevamos la victoria. Alfonso, yo les contaba a Sergio y a Agus, mis dos compañeros curiosos, que allí la vida es totalmente mediática, ¿no? Se trata como si estuviéramos hablando de un equipo de primera división. Es que el Real Oviedo es un histórico, como dice Agus, es un mítico de la primera división. Tiene un estadio. Sí, es que si lo piensas, es el equipo de la ciudad y aunque esté en tercera, esté en segunda, esté donde esté, pues es el equipo de aquí y toda la prensa y toda la gente pues está volcada con él. Es algo increíble. Ves cada fin de semana más de 8.000 personas y alucinas y en Liguilla va a ser lo mismo, cada partido habrá unas 30.000, porque está la ciudad volcada con el Oviedo y es mediático en todos aspectos. ¿Quién no se acuerda de Oli, de Deli Valdés, de Víctor Onopko? De Pompey. De Mora. Tito Pompey. Mora, Tito Pompey, sí. Hay que decir que ya estáis pensando en el ascenso, ¿vale? Y hubo un partido contra el Sporting B, ¿eh? Y sí, ¿cómo rival, fue? Rival directo. ¿Cómo fue? ¿El derbi, la afición respondió? Sí, la gente aquí, hombre, dentro del club no lo veíamos como un derbi, puesto siempre que, porque te estás enfrentando al filial, en realidad, hasta que no te enfrentes al primer equipo, pues nada, pero lo que es la afición y la gente, pues tenía unas ganas enormes y se volcó con el equipo, había unas 17.000 personas y era un equipo, pues, que aunque no quisiéramos decirlo, pues era muy importante, había que ganar porque era un golpe de moral para el final de temporada. ¿Cómo habla Alfonso Artabe, ¿eh? Cuando lo dejé aquí en su profesional, parece un profesional, ¿eh? Parece un profesional, ¿eh? ¿Acostumbrado a las ruedas de prensa o qué, Alfonso? Es que, si te digo la verdad, antes de que estalla había unas cuantas, mando bastante la vara por aquí. Como te he dicho, es un equipo muy mediático y por cualquier cosa ya te están haciendo entrevistas de un lado para otro y tertulias y más o menos lo vas pillando. Voy a decir que tienes el acento y todo, ¿eh? Está cogiendo. Sí, eso también me lo han dicho. Se vive bien por ahí, Alfonso. ¿Cómo vives por ahí? Bien, bueno, la verdad es que estás como más concentrado en el fútbol, o sea, más profesional, al ser un equipo, ¿no?, tan profesional y tan implicado y todo, pues te dedicas plenamente al fútbol, apenas sales, estás en casa, pues te vuelves mucho más profesional, la verdad. Y en cuanto a lo que es o el ascenso y tal, ¿puedes decirnos si tienes primas, para curiosear un poquito? Es que no lo sabemos ni nosotros, se está negociando todavía, pero supongo que algo caerá, sí, sí. Sería increíble jugar en segunda división, ¿no, Alfonso? Sí, bueno, sería increíble solo estar en la plantilla de segunda división, ya sería un lujo, pero bueno, de momento estamos pensando en meternos en Liguilla, que más o menos estamos cumpliendo y estamos intentando dar caza al Corcón, que está a 6 puntos, que al principio de Liga ni lo pensábamos, y ahora mismo pues quedar primero sería perfecto, porque el famoso Corcón pasar una eliminatoria. Y Alfonso, ¿contrato que tienes hasta final de este año? ¿Cuánto? Yo solo firmé una temporada. Este año y bueno, tengo un contrato, un mini contrato en el que si ellos me quieren hacer un contrato, pues tienen el derecho. Es decir, que si quiere venir otro equipo, pues ellos si me quieren hacer el contrato profesional me lo pueden hacer sin que yo diga nada. Yo voy a decir una cosa, yo como futbolista que soy y además me encanta esto, disfruto solo con ver esas fotos, ¿no?, en esos campos de que ya huele a hierba, solo ves la foto y ya te huele a hierba, ¿no?, con esas botas, con la camiseta con su nombre, con el 4, además creo que he visto a Artabe. Sí. Es que solo disfruto. Además te has hecho ahora cambio de look, ¿no?, rapadito, ¿no? Sí, la verdad es que en verano pues me corté el pelo y ya pues me dio suerte y he seguido así, aparte que por comodidad también. No le doy más importancia, me lo voy dejando, pero bueno. Ya me tomó un poco el pelo a Agustín Nájera el día que fui a Mallorca en Navidad. La verdad que se pasó por ahí, por su mafería a vernos. Pero bueno, nada, no le doy más importancia. Lo que dices tú, solo con el respirar el ambiente de fútbol que hay en la ciudad, cuando entras hacia el campo, cuando vas a calentar, la gente ya es como si estuviese en un equipo de primera división. La verdad es que estas semanas que he estado, que he debutado y que he jugado, pues al principio no lo asimilaba muy bien porque era como un sueño. Pasar de jugar ante 300 personas a 10.000, pues cuesta un poco, pero una vez te acostumbras lo disfrutas. Y en cuanto a lo personal, vamos a hablar ya un poquito de ti, de tu vida allí. ¿Esto de jugar en el Oviedo se nota con las chicas? Siempre vas a lo mismo, Sergio. Siempre te vas a lo mismo. No. Son temas que los curiosos quieren saber. Con las chicas, al menos ellas no lo dejan ver, pero con la gente sí que lo notas. Él nunca había tenido problema, ni tampoco en Mallorca, y no era tan menor. No, el único que no tiene problemas aquí es Agustín Nájera, que todos lo sabemos. No. Joder, estas palabras van bien, ¿eh? Joder. No, lo único que te digo es eso, que lo notas en cuanto a la gente, pues una vez vas al cine, vas a lo que sea, pues lo típico, que te paran y cosas así, pero poco más, son más que nada palabras de ánimo. Pero bueno, es normal, es lo que te digo, es aquí en una ciudad pequeña y todo el mundo se conoce, es muy mediática y es normal que te reconozcan. Bueno, Artabe, ya no te robamos más tiempo, solo la última preguntita ya de todas. Cuando vuelvas, esperamos que nos traigas una sidra y nos la eches, ¿eh? Sí. Bueno, echarla no te prometo nada, pero traerla sí que os la traeré. Pues Alfonso Artabe, muchas gracias por haber estado en esta décima edición de Curioso Bala en Radio Marca y mucha suerte tanto en lo personal como con el equipo ahí en Oviedo, ¿eh? Que te sigan dando oportunidades. Suerte. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Hasta luego. Pues bonita experiencia la de Alfonso Artabe, ¿eh? Yo, no es porque sea mi sección, ¿vale? Que es la sección de todos, que colaboramos entre todos, pero... No, es tuya. No, pero es muy bonita esta sección, ¿eh? Es muy bonita, porque te da la oportunidad de conocer desde dentro. Además, esas cosas que tú le preguntas curiosas, a lo mejor algún no lo dice, pero sí que lo piensa, ¿eh? A ver si con las nenas... Sí, es gracioso saber cómo una persona vive allí, cómo se desenvuelve allí y cómo vive, ¿no? Prácticamente, que tiene amigos aquí y podrán escuchar que está sano, que tiene ganas y que la verdad que sea una alegría para los que le escuchan. Bueno, pues vámonos ya con el debate. Y el debate de hoy, que nos trae como siempre Agustín Nájera. Si tú tenías tu sección, Sergio, Agus también tiene la suya, no te creas que iba a ser menos. Menos mal que tengo aquí algo. ¿Tienes algo? El debate... Y lo que no vas a tener va a ser novia después de lo que ha dicho Alfonso. Macho. No, son pruebas... Era de antes, ¿eh? Era cuando... Hace 2 años que compartí un vestuario. Quiero decir que sí que ha sido un ligón, pero hace unos años atrás, ¿no? No, ligón nada. Nada, pues bueno, vamos a cambiar el tema. El debate de esta semana que... Hemos hablado, tú lo has comentado al principio del programa, quedan 9 jornadas, hay 3 equipos luchando por el liderato y 7 por la cuarta plaza. ¿Creéis que es debido porque hay más nivel, menos nivel o es más tipo económico? Es ahí el debate. Bueno, pues a ver qué opinan nuestros especialistas Luis Espinosa y Carlos Martínez. Buenas tardes, chicos. Hola, buenas tardes. Carlos, por alusiones, ¿qué tienes que decir a esto? Bueno, yo creo que evidentemente eso demuestra la igualdad que hay hoy por hoy, ¿no? Y sobre todo, pues, que está muy equiparado todo y que, bueno, de los 10 de arriba hacia adelante, pues cualquiera puede ganar a cualquiera y es muy factible que hasta el final las diferencias sean tan estrechas, ¿no? Hay cosas que no me sorprenden, como lo del Ferriolense, que ya lo vaticinamos aquí y que, bueno, pues con un trabajo silencioso y pues sin hacer mucho ruido se ha colado ahí como un firme candidato, ¿no? Luis, ¿qué opinas? Sí, bueno, algo parecido. Quizás a mí me llame la atención que haya tanta distancia entre el tercero y el resto, ¿no? Yo no creo que exista tantísima diferencia, pero bueno, han demostrado que son más regulares y que por algo manejan los mejores presupuestos, ¿no? Pero del resto, pues está claro que la igualdad es tremenda y que el que mejor llegue a estos últimos partidos, el que más gasolina tenga, pues va a ser que al final se lleve el gato al agua, pero cada vez que esto es lo realmente bonito, ¿no? Me apunta Gus aquí como un factor condicionante que puede ser pues influyente en este aspecto. ¿La igualdad es debida a los bajos presupuestos que hay o a los no presupuestos? Porque directamente hay equipos que no hay ni presupuesto. Sí, bueno, yo no comparto mucho lo de la igualdad respecto a los tres primeros. Creo que los tres primeros son plantillas bastante más superiores al resto y por eso están allá de arriba, ¿no? Ahí queda, Luis, ahí queda. Creo que tanto Peña Deportiva como Constancia como Baleares tienen plantillas muy por encima de equipos como el Ferrolense o el Alcudia, ¿no? De ahí que haya pues ese margen de distancia, ¿no? Son los tres equipos más poderosos. El Constancia tiene jugadores como Lucas o Dani Rado, el Baleares tampoco vamos a descubrir pues todo el potencial que tiene. Entonces es lógico que esas distancias en la tabla sean tan grandes respecto a los otros, ¿no? Respecto a Alcudia, Santañí, Ferrolense, estos equipos están muy parejos porque son plantillas competitivas, pero que evidentemente no han tenido un poder adquisitivo tan alto como ha tenido los tres de arriba, ¿no? Entonces, las diferencias son lógicas y también son lógicas para mí las diferencias entre el décimo y el resto de la tabla a partir del noveno o el décimo. El abanico se abre muchísimo porque hay equipos como el Sportlas, como el Independiente, pues que son equipos diseñados con alfileres, ¿no? Porque los recursos que tienen son limitadísimos. Yo tengo que decir por alusiones, viendo la liga y viéndola de cerca, viviéndola, uh-huh, que creo que es lo que ha dicho, creo que ha sido Luis, lo de la gasolina. Creo que estos equipos dependen mucho de sus plantillas y si dos, tres expulsiones o dos, tres lesionados en una jornada le afectan mucho, claro, ¿vale? Y entonces ahí está todo compactado, pero por eso. Pero porque las plantillas de los equipos grandes son mucho más amplias, claro, Sergio. Sí. Entonces eso lo que hace es que tú tengas mayores recursos y mayor potencial, por lo tanto, al fin y al cabo, las diferencias de plantillas son evidentes, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, de Alcudia tiene una buena plantilla, pero sobre todo, efectivamente, tiene un gran once, ¿no? Si de ese once caen dos jugadores en una jornada, el equipo lo nota, sobre todo si el lateral izquierdo es el que juega, ¿no? Pero creo que ahí está la diferencia, que la liga es muy larga y en la liga lo que se ve sobre todo son las plantillas. Y Carlos, Luis, ¿qué opináis por abajo? Yo no sé si se habrá dado, supongo que sí, este caso en la historia de la Liga de Tercera División, pero cuatro equipos empatados a puntos ahí con 31 puntos, ¿qué opináis de eso? También significa que por abajo, igual si por arriba estaban igualadas las cosas, por abajo lo mismo, pero a menor nivel, ¿no? Sí, lo por abajo lo que hay que resaltar es el mérito de equipos como el Independiente y el Sportlas, ¿no? Que son equipos prácticamente diseñados para jugar en preferente y que se han colado ahí por circunstancias de la competición y que en absoluto están perdiendo la cara a la temporada y están luchando dentro de sus posibilidades y en el margen de equipos que hay inmersos en esa lucha, pues están, pues ya digo, trabajando con dignidad y con aspiraciones de intentar salvarse aunque sea en la última jornada, ¿no? Yo creo que la situación es real, tal vez ahí algún equipo se haya colado de los que esperábamos un poco más, como el Campos, que yo creo que es un equipo que a lo mejor podría estar un poquito más arriba, sí, pero bueno, el resto son equipos que se sabía que estarían peleando por claro, atrás. El hecho de estar igualados a puntos, bueno, es una anécdota, yo creo, ¿no? Luis. Bueno, yo tengo que decir, al hilo de lo anterior, no me rajes mucho, Me dijo Carlos, que bueno, yo discrepo un poquito en cuanto a quizás los dos equipos de Santa Eulalia y Atlético Baleares, es posible que sí, pero yo veo en Constancia que tampoco se le vea una plantilla excesivamente mucho más amplia que otras como Benisalén. Tenía que salir de Benisalén, perdona que te interrumpa. No. Sigue. Quiero decir que a mí me sorprende que el Constancia, repasando plantilla por plantilla, pues le saque 13 puntos a Benisalén. O bueno, me sorprende que le saque 15 al Santañí. Fundamentalmente. Bueno, dicho esto, perdona, volviendo a lo de la parte de abajo, está clarísimo que las diferencias son mínimas y que quizás lo que comentaba Carlos de Independiente Sportla, más que tener plantillas diseñadas para Preferente, yo creo que les ha costado mucho más adaptarse a la nueva categoría, pero insisto que de aquí al final pues todavía pueden pasar muchas cosas, ¿no? Bueno, pues Luis, Carlos, muchas gracias por haber estado en esta décima edición de Curioso Balear en Radio Marca, que cumplimos 10 programas ya, ¿eh? Muy bien, gracias a vos. Y un abrazo muy fuerte. Chao. Un abrazo. Bueno, pues una lástima, como siempre, que se nos acabe el tiempo, ¿no? Pero me gustaría tener más tiempo. Sí, para hablar con estos dos fenómenos, seguro. Rápido, ¿eh? Se nos pasa rápido el tiempo. Pero bueno, no nos olvidamos de otras ligas de nuestra isla. Vamos a hablar, como siempre, ya sí, una vez recuperada la línea telefónica, con Noelia Bonet. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos la última hora de nuestras chicas. Pues mira, se van a enfrentar este domingo contra el Valladolid. Es un partido fácil, en teoría, pero bueno, tenemos una noticia bastante importante, que ha llegado Virginia, que es una jugadora nuestra, ha llegado ya de Madrid, que la han seleccionado con la selección española. Ha llegado ya, ¿no? Todo bien. Sí, ha llegado. ¿Cómo la ha ido? ¿La ha ido bien? Bueno, no he podido hablar con ella aún, porque llegaba sobre las 3 o las 4. Me contaba Noelia que las tienen muy concentradas, que no pueden ni siquiera coger el teléfono, ¿eh? Ojo al dato. Sí, las tienen concentradas y a ver si hay suerte y la llaman para un campeonato o algo, porque normalmente las llaman para entrenar y luego no tienen la suerte ya, pero bueno, a ver si con ella. Y Noelia, bueno, enhorabuena a Virginia, como ya le dijimos la semana pasada, y hablando un poco del Collerense, sabor a derrota, ¿no?, en Las Palmas, después de ese empate en los últimos minutos. Pues sí, la verdad, esperamos ahora este domingo ya a ver si llega la victoria, y si ganamos hay la posibilidad de quedar ya segundas de grupo. Buen dato. Pues esta semana contra el Valladolid en Caimari, me imagino que el domingo a eso de las 12, creo que, sí, que ya ha salido el horario. Sí, 11:30 a las 12, como siempre. ¿Alguna baja, alguna novedad en la lista de convocados? Hay una alta, porque tenemos una chica de Brasil, se llama Rafaela, y por motivos de papeles no podía jugar y ya la han arreglado, y ya tiene la ficha y todo. Pues sí. Noelia Bonet, muchas gracias por traernos la última hora de nuestras niñas, ¿eh? Hasta la semana que viene, Noelia. Vale, venga, adiós. Venga, un abrazo. Adiós. Y también más fútbol en otras ligas, como por ejemplo la segunda B. Sporting Maonés Benidorm. Y un Lleida Mallorca B. Y en Preferente, Poyens Andratx, Manacor Margaritense, Murense Cardassar, Peñarrabal Chilbar, Sóller Cerverense, Artà Génova, Soledad Bladenatesa, Felanitx Sonferrer y Alarós Horta. Y en División de Honor Juvenil, San Francisco se enfrenta al Zaragoza. Un Lleida Mallorca, que es igual que en Segunda B. Ferriolense Terrassa, Cornellà Poblense y un Peña Ciudadela descendido contra el Girona. Sí, y además hay que decir que hoy no está el estadio en Casablanca, ¿eh? Bueno, y también, como siempre, decir a todos los curiosos que nos pueden hacer llegar sus inquietudes. ¿A dónde, Agus? Vía email a info@curiosobalear.es y elcuriosobalear@gmail.com. O a nuestro Facebook, que ya tenemos 770 amigos. Bueno, pues hasta aquí, curiosos, este décimo programa, esta décima edición, mini aniversario de Curioso Balear en Radio Marca. Esperamos que hayáis disfrutado con nosotros, y la semana que viene más y mejor, pero siempre que tú estés ahí. Yo he disfrutado, Roberto. Gracias. Yo voy a terminar con un cumpleaños curioso. Bueno. Cumpleaños curioso. Gracias por todo, curiosos. Sigue toda la información de nuestro fútbol en curiosobalear.es. Directo Marca.